La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Koga. Para acompañarse en este atardecer, ¿no? Ya podemos decir que el atardecer empezó hace un ratito, a las 7 y monedas, qué sé yo. No sé, pero el sol está fuerte, ¿no? Está fuerte, pero ya atardeciendo, se está recostando, como quien dice. Qué música linda, ¿qué es esto? Es música de Hildegard de von Bingen, que estuvimos hablando el otro día de los conventos y todo eso, y que sí. Vos me preguntaste que... Sí, sí, sí. Que te gustaba cómo sonaba el nombre. Ajá. Uh-huh. Y yo traje un libro de poesías, pero voy a leer un pedacito de una que me encanta. Dale. La caridad abunda. La caridad abunda en todas las cosas, desde lo más profundo hasta más allá de las estrellas. La que más ama todas las cosas porque le dio el beso de la paz el sumo rey. ¿Época? Y siglo XII es... 1100, ¿no? No, Este libro cuenta, bueno, en 1998, a propósito de la conmemoración de los 900 años del nacimiento de la visionaria Hildegard de Bingen, 1098-1179, se produjo a nivel mundial una verdadera eclosión de diversas celebraciones que se manifestaron en seminarios, congresos, publicaciones, discografía, etc. Sin embargo, hasta hoy el mundo hispano parlante ha podido acceder solo fragmentariamente a la vasta obra de esta mujer del siglo XII. Uh-huh. Interesante personaje. Aparte, esta música es alucinante, ¿no? Para mí es todo un descubrimiento lo que estoy escuchando en este momento, ¿no? Compuesta en 1200, antes de 1200. En el 1179 se murió. O sea, poco antes de ello compuso esto. Claro, y hacía unos dibujos increíbles también, tipo mandálicos, y bueno, fue una de las primeras herboristas de esa época. Tenía un pensamiento, o sea, la metieron a monja cuando tenía 7 o 9 años. Entonces tenía una, era como, tuvo visiones muy importantes de muchas cosas, pero tenía una idea así del macro y el micro. Uh-huh. Posiblemente porque era muy chiquita cuando la metieron a monja y se dedicó a las plantas y todo eso. O sea, era como que a pesar de estar dentro de la iglesia, tenía una mente como impoluta, te diría. Uh-huh. Y bueno, esto es un libro nada más que de poesías. Hay muchísima música escrita por ella y muchísimos dibujos. Y muchísima clasificación de plantas y recetas de plantas y todo eso. Sí, quien quiera indagar este libro, ¿se consigue? Este libro está hecho en Chile. Es un libro de unos antropólogos chilenos. Es para... De plantas no habla nada este, ¿eh? No, pero habla de Hildegarda. Sí, es Hildegard de Bingen, Sinfonía de la Armonía. La Armonía de las Revelaciones Celestiales. Esto es toda la parte literaria. Y después este otro libro es más fácil de leer y es interesante, que es de Ellen Braindl, que se llama Hierbas Divinas, Santa Hildegard de la Herborista de Dios, porque se considera santa. Y es de Tikal Ediciones. Bueno, dos fuentes. Sí, yo creo que se busca en internet, podés encontrar los dibujos, que son fantásticos, los dibujos son muy lindos. Acá, no, actualizando, porque sigue. O sea, Santa Hildegarda era una herborista y todo, y una monja benedictina. Y charlando con Elo, recordamos a Teresa Forcades, que es una benedictina también, doctora en medicina y teóloga. Doctora en salud pública, que hace 2 años estuvo muy nombrada con el tema de la gripe A. No sé si has visto el video que decía Campanas por la gripe A. Y ella, bueno, habla desde... También es muy controvertida por el hecho de ser monja, hablar de temas sociales y de la espiritualidad, la una todo, ¿no? Y aúna no solo la parte, lo que es el cristianismo, sino que también ha trabajado esta página, por ejemplo, es de la web Islam, en la interreligión también. Sí, que parece que hay una necesidad de establecer distancias, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y diferencias, es rarísimo, todavía como que es parte de la condición humana. Bueno, parte de el trabajo de Teresa es... unir y hacer ver qué es lo que está pasando detrás de lo que nos quieren mostrar separando, ¿no? Y tratar de tejer otra realidad. Y ante ciertas estructuras institucionales es un personaje peligroso, digamos, ¿no? Sí, yo le preguntaba justamente, porque toda la información que tenía desde hace 2 años, dos años, y decía, ¿estará viva Teresa? Porque creo que se ha metido a monja para estar dentro de... ¿De la estructura? No, para poder salvaguardarse. No, fue muy... leyendo así reportajes es cuando, habiendo ya era médica, estaba haciendo... ido a hacer Estados Unidos la residencia y estaba haciendo doctorado en salud pública, y cómo fue que entró en el convento. Y bueno, fue al convento para hacer la tesis y ahí las hermanas le pidieron dar una charla sobre SIDA. Y ella le dio todo el temor de que empezaran con los cuestionamientos, y le llamó muchísimo la atención cómo estaban abiertas a saber y preocupadas porque qué le pasaba a los homosexuales, qué pasaba por esa gente que estaba sufriendo en ese momento, estaba en alza la epidemia, y decidió quedarse ahí. O sea, es contemporánea, nació en el 66, tiene 45 años. Como figura social, la monja está mucho más cerca de la gente o del pueblo que el cura. Sí. Eso, el cura en el púlpito y la monja con la gente, en muchas tareas, ¿no? O sea, creo que es también una de esas cuestiones llamativas dentro de lo que es... La cuestión de género también. Sí, totalmente. Además, la monja no podía oficiar dentro de la iglesia, claro. No puede dar misa. Sí, claro, sí. Una de las cosas que le preguntaban era por qué no habíamos mujeres que se ordenaran. Dice, si no se cambia la estructura patriarcal de la iglesia, es muy difícil, porque quedan relegadas a este tipo de tareas. Y hace toda una teología feminista, donde va explicando por qué... O sea, las mujeres en un momento se decía... que no teníamos espíritu. Después, cuando pasa a prevalecer el uso de la razón, dicen, sí, está más cerca de Dios, porque ya no hacía tanta, no estaba tan en uso la espiritualidad. Y bueno, ahora dicen, no, está bien, estamos en igualdad de condiciones, hombres y mujeres, pero la mujer es superior porque ama más. Entonces, esa es una trampa como para relegarla, habla ella, a la casa, a los hijos, y no seguir saliendo. La figura de la mamá. Muy interesantísimo. Aparte, cómo habla, o sea, ella en toda esta crisis, yo que vengo de una epidemiología crítica, que he pasado toda una experiencia con SIDA, donde salíamos a tratar de romper el sistema de una manera que chocaba a veces y hubo muchos problemas en esa época. Cuando veo el video de ella, decía, bueno, cambiamos, no es el SIDA, es la gripe, pero el fondo es el mismo, son las farmacéuticas y multinacionales queriendo armar algo. Lo explica de una manera tan clara, tan mansa, digo, el convento le vino bárbaro para poder dar este mensaje, ¿no? Nancy, referencia conseguible, se puede ver el video en YouTube, no sé. Sí, ¿qué? Campanas por la gripe A. ¿Todo junto va? ¿Cómo se pone? ¿En Google se busca? Sí, Campanas por la gripe A, sí. Y ella es Teresa Forcades. Desde La Rosa de Paracelso también tiramos estas ondas. ¡Qué broma! Vamos a escuchar un poco de música. Hernán en el módulo de sonidos. Con 18 minutos, música de Hildegard von Bingen, ¿es así? Aprendimos, sí. Con arreglos electrónicos y música incorporada por detrás, pero suena muy bonito realmente, ¿eh? Quiero ese material. Seguí. Bueno, estábamos hablando de Teresa Furcade, pero bueno, volvemos a Hildegard. Voy a leer un poco de su concepto acerca de la enfermedad y la salud. Sí. No existe ni siquiera un proceso patológico con respecto a su concepción de la enfermedad. No existe ni siquiera un proceso patológico, sino solo un no hacer, un dejar de lado, una falta de alcance, una carencia. La enfermedad es una debilidad esencial, mientras que la salud es un proceso, una producción permanente, una estructura ordenada, un mundo en orden. Para Kierkegaard, la enfermedad no es un destino, sino una condición existencial de la cual el hombre y la sociedad deben responder. Con todos los reparos que se puedan esgrimir contra esta rigurosa ética de la responsabilidad, la actualidad del diagnóstico y de la propuesta de Kierkegaard es sorprendente. La prevención y el tratamiento de las enfermedades psicosomáticas, cada vez más difundidas en nuestros días, implican de manera implícita esta misma ética. Bueno, por ahí como que popularmente no se habla de Kierkegaard, pero dentro de los conventos y todo eso es como que si vos hablás, le decís a una monja o un cura, es un, como se considera como una de las primeras botánicas, herboristas, pero además filósofa y teóloga, ¿no? Uh-huh. Y es como la base de esto de... como que ella, todas sus alabanzas y todo es al orden y a la armonía y a la maravilla de la creación de Dios. Entonces va todo en un macro y un micro. Y en esa maravillosa creación de Dios entra el hombre sano. Claro, sí, sí, claro. Concepto parecido al de la medicina china, ¿no? En cuanto a la totalidad del ser a tratar en todo caso antes de la enfermedad, ¿no es cierto? O sea, el tema puesto en la prevención. Sí, de todas las medicinas de los pueblos originarios, todas hablan de la armonía del hombre con el cosmos, con la sociedad en la que vive. Todas están hablando con otras palabras, pero todas se refieren a lo mismo. Claro, pero en su parte como artística, digamos, o mística. Sí, sí, sí. Es muy lindo cómo ella compara, por ejemplo, cosas de la naturaleza al describir algo místico, ¿no? Entonces hay una poesía por acá, a ver si la encuentro, que habla del nacimiento de Jesús, perdonen el ruidito del papel, que dice, tú el más verde vástago salve, que es una poesía a la Virgen, y está hablando de lo vegetal, ¿no? Dice, tú, el más verde vástago salve, que te originaste en el más ligero soplo de la indagación de los santos. Cuando llegó el tiempo en que floreciste en tus ramas, salve, salve, pues el calor del sol en ti destiló una fragancia como bálsamo, pues en ti floreció una hermosa flor que les dio fragancia y todos los aromas que estaban yermos, y todos ellos se manifiestan en su pleno verdor. Por ello derramaron el rocío del cielo sobre la hierba y toda la tierra se alegró porque sus entrañas produjeron un fruto y las aves del cielo anidaron en él. Luego fue preparado un manjar para los hombres y gran deleite para los comensales. Por ello, amable Virgen, en ti ningún gozo falta. Qué cosita, ¿no? Qué alegría poética, sí. Y qué alabanza constante. Después también cuando baja la caña es terrible, ¿no? Como muy infantil. Pero también habla mucho del tema de la virginidad. Pero tenemos que pensar que muchas mujeres en esa época se metían en los conventos para no casarse, porque era de terror. Si aparte no elegían con quién casarse. Y no podían, además no podían estudiar, no podían nada, ¿viste? Eran como muy difícil, claro. Entonces estaba bueno para la que quisiera estar un poco más... Sí, cuando, ¿viste la película? Bueno, yo la peor de todas, cuando es chica comienza y la única que le quedaba a Sor Juana que era entrar al convento, porque era casarse, ya quería estudiar. Y bueno, entró al convento y cuando muestran la habitación y todo, porque... cuando muestran todas las cosas que tenía, el astrolabio, el espejo de obsidiana y todo, decía, Da Vinci. ¡Wow! ¡Qué lugar para estar ahí! ¡Cómo me hubiera encantado estar en ese lugar! Y si no, la otra era que aguantara al que le tocara, al que le hubiera impuesto. En esa época, la mayoría de los que nacían, al poco eran huérfanos. Y vos te pones a ver, qué sé yo, Da Vinci, un montón de gente famosa, era huérfana. Porque las mujeres no tenían tantos hijos. La medicina a veces estaba empezó a estar en manos de gente, de hombres muy bestiales. Por ejemplo, una de las cosas que hacían después de los partos era ponerte tierra con lombrices para no sé qué pito. Las mujeres se morían de infecciones después de haber parido. Uh-huh. O sea, que se morían muy jóvenes. También eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no era una, qué bien, sí, sí, tengo una 800 de las... hijos y qué sé yo. Te morías de parto fácilmente, de infecciones. No, algún avance altísimo, no, grandísimo en la medicina fue un hito. Cuando Semmelweis descubre que lavándose las manos disminuía la mortalidad materna. Lavándose las manos. No, lavados de manos hubo en la historia, ¿no? De Pilatos para acá, mamita querida. Bueno. En los hospitales debería haber más, te digo. Y sí, lo he escuchado. Los de jaboncito, ¿eh? Dile, señora, señor, está en manos de Dios. Cuando un médico te dice eso. Está en el horno. Radio Goga, 103.5. Espacio publicitario. Ricardo Rubio Propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio Propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Planifica tu viaje o vacaciones junto a Pulmarí Turismo. Pasajes terrestres a distintos puntos de la Argentina y países limítrofes. Descuentos a estudiantes y docentes. Pasajes aéreos nacionales e internacionales. Paquetes turísticos en Argentina y el exterior, como Brasil, Venezuela, Perú, Caribe y Europa. Consulte por destinos sin necesidad de pasaporte. Excursiones y alquiler de autos sin chofer. Seguros de viajeros y mucho más. Por consultas y presupuestos, acérquese a nuestras oficinas. En El Bolsón, Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493-093-492-161. En Lago Puelo, Avenida Los Notros, teléfono 02944-498-404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Fin de espacio publicitario. El viaje cósmico nace en las orillas de nuestros mares. Interestelares sensaciones, abocadas en el espíritu. En el destello de una flor, en el inicio del valle, desde ahí está nuestro despegue. Nave Índigo, en el éter. Todos los domingos de 20 a 22 horas en Radio Goga 103.5. Sin máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas, reflexiones, música y algunas cosas más. Conducción, Gustavo Olivera, Liliana Yusem y Estela Ducasa. Sin máscara. Colaboración Irina Braver. Todos los martes de 20 a 21 horas por Radio Goga. Sin máscara. Goga 103.5. Arte, música, vida, radio. Certifolia, ¿qué dice ahí? Rosa centifolia. Ajá. Habla de la rosa de 100 pétalos. ¿100 pétalos? ¿Existe? Es una margarita esa. No, es una rosa, que es la rosa donde se saca el aceite esencial de rosa, que donde más crece es en Bulgaria. Uh-huh. Y es la que, tiene un... Acá hay una centifolia que hay en los jardines antiguos, color bien rosa, rosa y con un olor parecido al de la crema Pons, con olor a almendra, con olor a abuela. Ah, pues, ah, sí, iba a decir, a mí. ¿Quieren que les lea lo que decía de la rosa de 100 pétalos la Hildegarda? Dice, la rosa es fría y este frío contiene una sustancia útil. Por la mañana temprano, cuando está amaneciendo, se coge un pétalo de rosa y se pone sobre los ojos. Así se quitan las lagañas y se tornan límpidos. También quien tenga úlceras en este cuerpo, que aplique sobre ellas pétalos de rosa que harán salir las mucosidades. Y quien esté permanentemente airado, que coja una rosa y un poco de salvia y las pulverice, y en el momento en que lo asalte la ira, que se las acerque a la nariz. Efectivamente, la salvia consuela y la rosa alegra. Cójanse rosas y salvia a partes iguales y agréguese una grasa fresca y desleída. Cuézase todo junto en agua hasta obtener un ungüento. La persona que esté afectada por calambres o parálisis debe untarse con este ungüento y estará mejor. La rosa es buena también para pociones, ungüentos y muchos fármacos, a los que se agrega que son muchos más efectivos con un poco de rosa. Por poca que sea, pues con ella se agregan los poderes buenos. Bueno, hay montones de aplicaciones más modernas acá en el mismo libro y como en otras cosas. Bueno, pues estabas hablando de la benedictina Teresa. Teresa, sí. Ya que estamos conventuales. Sí. No, una de las, esto que contaba con la tranquilidad con la que daba este mensaje, que recomiendo que vean ese video, porque si bien ya la gente como que se olvidó un poquito ya este año con la gripe, pero bueno, hemos pasado la acá, de la gripe, pero la sigue dando y hay y otras ahora peores, vacunas también nuevas, sí, para las chicas de 11 años, sí, para, de antes de pasar al secundario. Sí, o sea, una de las cosas que en la que se apoya Forcades y otros científicos es, primero, ¿de qué estamos hablando? O sea, empezar a decirnos que porque se le tuvo el delirio místico de decir, ay, no hay que vacunarse. No, apoyaban datos científicos, primero viendo que no había tal pandemia, cómo se cambió la definición de pandemia para adecuarla a la poder poner la vacuna en todo el mundo, porque si no había una pandemia no se podía vender la vacuna a los gobiernos. Después los gobiernos no podían obligar a las personas a vacunarse. Bueno, ya lo instalaron. La vacuna están dando con la gripe común. Hay muchos, muchos médicos que opinamos que no hay que dar esa vacuna y otras. Y ahora lo que más nos está preocupando es el tema de la vacuna esta del HPV, que bueno, se ha largado como toda una victoria, más allá de que me pongo muy contenta por muchísimos logros de que se están llevando a cabo en el gobierno. Cada vez que se hacen estas cosas, digo, ¿quién está asesorando? O sea, ¿dónde está la crítica en esto? La vacuna del HPV, que sé que la están tratando de implementar a los chicos de la primaria. Preventiva del cáncer de útero. Primero, está basada en algo que hay artículos donde se dice que el HPV no está realmente científicamente comprobado que sea el causante del cáncer de cuello uterino. O sea, está basado en algo que todavía no está tan comprobado. Es una vacuna que previene un tipo de cepas del HPV, no todas. Después, están vacunando a un montón de niñas y no se sabe los efectos de esta vacuna para alguna enfermedad que la tasa es baja, y habiendo métodos de detección tempranos mucho más baratos, mucho sin efectos adversos, como es el PAP y la colpo. Entonces, se está dando, queriendo poner coercitivamente, porque sé de casos donde si no se la ponen no pasan al secundario. No sé, porque no se entiende. Que hablen. Sí, o sea que si no se le da la vacuna a las chicas de la primaria, no, como está, es obligatoria, se está en el calendario oficial, no las dejan pasar a secundaria. Perdón, ahí ahora se me ocurre una pregunta. No, se me ocurre, la vengo reflexionando. Todo esto está autorizado por el Ministerio de Salud de la República Argentina. Sí. Sí, las vacunas, las ha comprado el ministerio y forma parte del calendario oficial. Y, o sea, yo leí artículos independientes donde, ¿qué pasa? Se sabe, las mujeres que hemos tenido relaciones, el 90% más o menos estuvimos expuestas al HPV. Y la gran mayoría lo eliminamos o lo pudimos contrarrestar con nuestro sistema inmune. De ese porcentaje que quedó el HPV instalado en el cuello uterino, un porcentaje podría derivar en un cáncer de útero. Entonces acá se está vacunando a toda una población enorme con algo que no sabemos qué efecto va a tener en 30, 40 años. No se saben los efectos adversos de las vacunas. O sea, hubo casos donde sí hubo parálisis de Guillain-Barré, o sea, generan enfermedades autoinmunes. No se pueden hacer estudios porque una chica de 12 años no se le va a hacer papicolpo. Y otro tema es que hay que darla antes de comenzar las relaciones. Y se veía que en Estados Unidos se vacunaba a las chicas de 12 años, pero muchas ya tenían relaciones y no lo admitían. Entonces, cuando se aplica la vacuna a alguien que ya estuvo expuesta probablemente al HPV, el riesgo de contraer cáncer es mayor. Pregunto, ¿la corporación médica está en contra, está a favor, está indiferente? ¿Hay alguna postulación, algo que se haya interpuesto como queja o como reparo? No, se apoya la vacunación, por supuesto. Y yo, pero lo que encontré, ayer veía una nota del ANMAT, que es la Asociación de Medicamentos, Nacional de Medicamentos y Técnica de la Argentina, que ante una campaña del ALSEC apoyando a la vacuna, y el ALSEC había recibido un apoyo de la vacuna, se llama Gardasil, del laboratorio que la produce, la ANMAT decía que no se pusiera tanto énfasis en la vacuna porque hay métodos más económicos, más seguros que como el cáncer. Si uno pone todas las fichas en la vacuna, no me hago más ni el PAP ni la colpo, porque total tengo la vacuna. Claro, pero la misma asociación, el cáncer por cualquier otra cosa que no sea un HPV. Por supuesto. Podría ser unas causas que no está comprobado. Yo me lo imagino a Hildegarde mirando toda esta escena y diciendo, ¿cómo llegaron desde mí a esto que están hablando? Teresa Forcades. Teresa Forcades. Y Vila, ¿es catalana? Catalana. Cabeza dura. Vamos a un temita. ¿Vale? 1, 2, 3. Calling, have you heard? Bring all the lovers to the fold. No one is gonna lose their soul. All my days I've been searching to find out what this life is worth. The books I've looked through, time I've searched. Love is my religion. Love is my religion. Love is my religion. All we need is love. So don't let nobody stop us. Free spirits have to soar. With you I share the gift. The gift that we now know. I don't want to fight. Hey, let's go fly a kite. There's nothing we can't cure. I keep you in my arms for sure. Oh, love is my religion. Love is my religion. Love is my religion. All we need is love. All we need is love. All we need is love. All we need is love. All you need is love, decía Hildegarde von Bingen. Hoy es nuestra estrellita invitada, pero bien, estamos con algunos datos que siempre compartimos con nuestros oyentes. Hoy es en el calendario maya. Espejo cristal. Mira. Que los días espejos, donde tenemos que vernos, nos muestra, el otro nos muestra nuestras aristas, ¿no? Y ha llegado el momento de poner orden, de permitirnos ver nuestro reflejo en el espejo que nos muestran los otros. Uh-huh. Es el momento de hacer los cortes necesarios en nuestra vida, de decidir con qué nos quedamos y cuáles son las situaciones que debemos soltar para poder sanar, siempre conectados desde la afinidad y el amor incondicional. Podemos entonces ayudar a los demás a realizar este proceso para poder llevar al planeta a una vibración superior. Bueno. Y qué mejor que Hildegarda para hablar del amor incondicional. Viene por ahí. Bueno, chicas, yo tengo una historia. Les concerto. Dejo todo, sí, concerto. Concerto pedagógico. Espero que compartan la receta del vino de diente de león, ¿no? Sí, se van a pasar. Bueno, hasta el martes que viene. Chao, Kike. Que quedan en buenas lindo. Manos. Que disfrutes. Seguimos con Hildegarda. Bueno, leo acá un pedacito otra vez de la percepción del mundo de Santa Hildegarde. En el siglo XII, el médico era más un curandero que un médico, en el sentido moderno de la palabra. Las medicinas eran en su mayor parte sustancias vegetales, minerales o animales, y con frecuencia las usaba en exclusiva quien las suministraba. La confianza en su eficacia se basaba en la confianza que inspiraba el curandero. Hildegarda de Bingen no reivindicaba el carisma del médico brujo. Los inciensos misteriosos y los conjuros no formaban parte de su repertorio médico. Para la composición de los medicamentos y su administración ha dejado instrucciones precisas. Ya sean compresas, inhalaciones, polvos o píldoras, describe en sus mínimos particulares su preparación y empleo. Cauta y precisa en sus recetas, Hildegarda brinda como compensación una descripción poética de los efectos. En imágenes tan coloridas como la de sus escritos, escribe, por ejemplo, que la frescura del lirio azul mantiene a raya la libido. Y las hojas del manzano que brotan en primavera son benignas y saludables como jóvenes muchachas. El aura mágica, esta intuición acerca de la correlación entre el hombre y la naturaleza, aparece como cuando Guildegarde habla en su Física, el libro sobre ciencias naturales, del poder curativo de las piedras preciosas. Aquí se aleja muchísimo de los sobrios criterios farmacéuticos a los que, por otra parte, atribuye gran valor. En este sentido, es oportuno señalar que existen serios motivos para creer que, por lo menos, algunas partes de este libro sobre la naturaleza no son producto de su pluma. En cualquier caso, también, en la teoría del poder curativo de las piedras, parece haber encontrado acceso a la imagen del mundo y del cosmos propia de Guildegarde. Su libro describe el mundo de las enfermedades y sus adversarios, las piedras preciosas. Estos minerales actúan de modo inimaginable contra las características negativas a favor de las cualidades positivas del hombre. Sus imágenes muestran una naturaleza en armonía con el ser humano. Esto sería gemoterapia. Gemoterapia, sí, estaba pensando, quien estudia gemoterapia también debe estudiar a Guildegarde. Sí, no, pensaba en esto del médico, que sí, claro, como estaba en unión, cuerpo y espíritu, es lo que se llamaría ahora un curandero, ¿no? Yo también veía que era quien usaba lo que él preparaba, lo que él, o sea, él sí mismo no usaba otras cosas, y pensaba, ¿no? Si uno tiene que usar como médico todo lo que le damos a los pacientes, estaríamos muertos rápidamente. Y una de las cosas que por ahí yo siempre en estos años de trabajo digo, nunca di nada que no hubiera usado. Por eso es que cuando llegué a la comarca me tomé mi tiempo hasta que probé las flores. Cuando las flores de Bolsón que preparas vos, vi los efectos de mí, bueno, ahí comencé a trabajar con los pacientes. No sé si soy un ejemplo para recomendar tampoco, pero la gente está contenta. Bueno, pero de hecho, siendo terapeuta floral, nosotros preparamos nuestras flores. Sí, sí, sí. Bueno, porque también yo pensaba, si uno se puede hacer un tecito de menta o puede juntar una raíz de diente de león, ¿por qué no puedo hacer una esencia floral? Porque hubo un momento como de flash, así que bueno, las esencias florales eran algo diferente. Sí, bueno, si fueron rodeadas de toda una mística. Sí. Si no te hablaba el manzano, no podías hacer la esencia. Bueno, además porque los nombres venían en inglés, uh-huh. y por ahí uno no asociaba el nombre científico. Igual no es tan difícil, uh-huh. pero tiene que ver con la conexión con lo que tenés alrededor. Sí, sí. Bueno, dijo Quique que teníamos que dar la receta. Hagámosle caso a Quique. Preparemos y después nos alegraremos con el vino del estío Malinensis. Malinensis. Sí. Bueno, tomemos nota. Utensilios. Tacho o balde muy limpio. Telas y repasadores. Tachito cosechero con la marquita de volumen, que puede ser de un litro. Tacho para preparar el vino mágico. Pueden ser los de 20 litros o los que se usan para hacer cerveza. Cuchara larga para revolver. Vos tenés una linda para revolver varios litros. El tanque australiano. Exprimidor, cuchillo, damas juanas, botellas y corchos para envasar. ¿Esto está sacado acá? Sí. Del libro de plantas silvestres comestibles de la Patagonia Andina, de Eduardo Rapaport, Laura Margutti y Eduardo Sanz. Bueno, ingredientes. Un litro de flores de diente de león. Se marca el volumen en el envase cosechero y se recolectan las flores con esa medida de volumen. Un litro de agua, entre 330 y 400 gramos de azúcar. 45 gramos de pasas de uva. Media naranja, medio limón, media cucharada de levadura fresca. Se recolectan las flores con la medida de volumen y se voy contando los litros. Es conveniente recolectar las flores recién abiertas. Tempranito, una vez que se fue el rocío y antes del solazo. Aprovechando esta experiencia sensorial maravillosa de aroma, color y formas. Valdrá la pena levantarse temprano. No, pero no tiene que haber rocío. Si no, temprano. A las 10 de la mañana es temprano. 10, 11, a veces es temprano. Una vez terminada la recolección, coloco las flores en el tacho para preparar el vino, que ya está súper limpio, y le vuelco encima la misma cantidad de litros de agua que de flores. Revuelvo con amor y tapo con una tela muy limpia. El tacho debe quedar en un lugar con temperatura estable de fermentación y bien cuidado. Luego de 2 o 3 días, no más días porque cambia su textura, se retiran las flores que son muy ricas para relleno de tarta o para tortillas. Parece acelga y no es nada amarga. ¿Y después de haber pasado ese proceso, no? Ay, qué bárbaro, porque yo cada vez que hago la miel de diente de león, que la voy a decir la próxima vez, sufro que las tiro. Ahora ya están a comer tarta en casa. A continuación se coloca en proporción, utilizando la regla de 3 simple y los demás ingredientes. Por ejemplo, 1 litro de flores, media naranja. 8 litros de flores, tantas naranjas, o sea que serían 4 naranjas. Va el jugo y la cáscara de los cítricos. Luego se puede reutilizar el mosto, así que puedo cortar las cáscaras chiquito para hacer dulce. Coloco todo, el azúcar, los cítricos, las pasas y la levadura. Revuelvo bien con la cuchara larga y vuelvo a tapar con la tela. El tacho queda de nuevo en fermentación. Lo revuelvo de vez en cuando, lo abrazo y espero tomarme el vino. A los 3 o 4 días, retiro todos los sólidos del tacho, los reservo para reutilizar. Y envaso el vino en Dama Juanas. Acá dice que el año habían circulado budines solares y chutneys orientales. Coloco un muñeco de tela, un degasificador en el pico y las dejo en lugar templado hasta que deje de salir gas. Después esto se envasa y empieza a ser bebible a los 40 días. Sí, o después. Estamos... Cuanto más viejito, más rico es. Bueno, el diente. Nos tenemos que ir... Dejaremos para el martes tenemos próximo. Que agradecer muchísimo a nuestro operador... Sí, que perdonanos la vez pasada que estuvimos solas, ni te nombramos, de los nervios que teníamos. Que además se tomó el trabajo de buscar la música de Kildegarde, porque yo le pedí y él estuvo muy amoroso y le encontró toda la... Y nos vamos, ahí tenemos un poco más de música de Kildegarde. A los chicos del teatro que están ahí esperando para su programa... Uh-huh. Y nosotros hoy vamos a dar nuestros teléfonos. Sí, porque la gente se pregunta y no saben dónde nos encuentran. Claro, teléfono fijo mío es 493-069 y 471-280. Eloisa. Bueno, yo fijo, dejé todo hace rato. Tengo solamente el celular que es 15-65-2100-2100. Y si no, estoy aquí en el consultorio del Centro Médico del Sur, 492-212. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, adiós. Hasta el martes próximo. Muchas gracias, Germán. Germán. La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia.